الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدتها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Urriak 9 ditu gaur eta Wintifadak 464 atal. Eta gaurko atalean, ezinbestean aldatu behar izan dugu programatuta geneukana. Izan ere, ostiralean grabatzen dugu aldez aurretik irratzaioa eta gaurkoa imaginatuko duzuenez zaharkituta geratu zaigu. Azken asteburu honetako gertakariak direla eta beraz, astelen goizean ari gara grabatzen eta azken asteburu honetako gertaeren inguruko analisia egiten. Honezkero jakingo duzuenez, iragan larun bat goizean, goizeko 6:30 aldera, Palestinako Gazabarruko erresistentziak aurrekaririk gabeko erasoa bideratu zuen, zuzendu zuen, Israelgo hegoaldeko eskualdearen kontra. Milaka kohete jaurti eta ehundaka hildako eragin zituzten. Horrez gain, Gaza eta 48an okupatutako eremuen arteko hesia birrindu eta Israelgo eremuan sartu ziren. Hainbat soldadu hartu zituzten baituta eta Gaza inguruko hainbat hiri Israeldar bere gain hartu zituzten. Eta ondorengo orduetan, Netanyahuk gerra egoera izendatu du. Orain artekoa gerra ez balitz bezala. Eta erantzun odoltsua goraka doa da urrengo orduotan. Datozen minutuotan errepasatuko ditugu azken albisteak eta hainbat ahotsa, hainbat testigantza izango ditugu. Besteak beste Dani Lobatorena. Nazioarteko analista da, gure irratzaioko ohiko kolaboratzailea, eta jasoko dugu eraso honen ondorengo orduetan Hispanteben utzitako gogoeta eta analisia. Al-Judur gazte palestinarren mugimenduko Tahirren hitzak ere jasoko ditugu. Eta solaskide izango dugu Musa Basir. Musa Basir Gazako kazetaria da. preso politiko izandakoa ere bada, gaur egun Zaragozan bizi da, nola nahi ere ba lotura estua dauka Gazarekin. Eta arek ere ba bapateko analisi bat egingo digu, bapateko gogoeta bat. Aurreikaririk gabeko eraso horien inguruan eta ondorengo orduetan izan den errepresalien eta jazarpenaren inguruan. Adi beraz, astera doa eta uintifa da. Bueno, arratsaldeon, estáis escuchando Wintifada, una emisión especial que nos hemos visto obligados a grabar a última hora, habida cuenta de los acontecimientos del pasado fin de semana, que nos han obligado a modificar la programación prevista. Habitualmente pregrabamos los viernes el programa y hoy, pues, habida cuenta de la actualidad, se nos ha quedado obsoleto. Con lo cual estamos en la mañana de este lunes 9 de octubre echando un vistazo a los acontecimientos de las últimas horas en la Franja de Gaza. Como ya sabréis, la mañana del pasado sábado, a eso de las 6:30 de la mañana, pues fuerzas de la resistencia palestina lanzaban desde Gaza un ataque sin precedentes en la historia contra el sur de los territorios ocupados en el 48, actualmente conocido como Israel. Lanzaban miles de cohetes, producían cientos de bajas en el lado israelí. Derribaban la valla de separación, la valla de apartheid, entre la sitiada Franja de Gaza y las tierras originarias de los habitantes de la franja costera palestina. Irrumpían en esta región del sur del actual Israel, tomaban bajo control varias localidades y además llevaban como rehenes a decenas de militares israelíes en una demostración de fuerza sin precedentes que anuncia Netanyahu que responderá con un baño de sangre. De hecho, en las últimas horas y en el momento de la grabación de este programa, pues nos relataba nuestro colaborador de hoy que estaba siendo atacada la Franja de Gaza, en concreto el campo de refugiados de Jabalia. Pues nos llegaban imágenes demoledoras de ataques indiscriminados contra esta zona. Así que en los próximos minutos recabaremos varios testimonios, algunos de las horas inmediatas a este estallido de violencia, entre ellos el de Dani Lobato, colaborador habitual de Wintifada y coordinador de las brigadas UNADICUM, que en una intervención en Hispan TV pues hacía un análisis de urgencia de estos acontecimientos. También recabaremos la opinión de un miembro de las juventudes palestinas Al-Yudur, en concreto de Tahrir. Y nos iremos a charlar con Musa Basir, que es también un viejo conocido de este programa. Él es periodista, es traductor, es además antiguo preso político palestino. Ha sido durante años corresponsal de Hispan TV en la Franja de Gaza. Y actualmente pues reside en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, y colabora, entre otros medios de la prensa, con Arainfo. Él nos hará pues también un análisis de urgencia en estas primeras horas de estos ataques sin precedentes por parte de la resistencia palestina contra la fuerza ocupante israelí y de las represalias que han desencadenado en las próximas horas y están desencadenando en estos mismos momentos en la Franja de Gaza. Comenzamos escuchando la primera valoración que Tahrir, miembro del colectivo de jóvenes palestinos aquí en Euskal Herria, de Al-Yadur, hacía para el programa Alerta Gorría de la Eurogita Masazpi Ratia, pues en las horas inmediatas del pasado sábado. Arrasaldeón, como sabéis, al amanecer de este 7 de octubre, la resistencia palestina ha roto el asedio en Gaza, ha abierto brecha en el muro, ha conseguido colar fedallines por vía aérea, por vía marítima. Se ha atacado en todos los territorios ocupados a la ocupación. Se ha neutralizado de momento un número incontable de tropas. No tenemos resultados oficiales y sabemos que al menos se ha conseguido capturar a 35 soldados israelíes. Sabemos que se ha conseguido tomar el control de un montón de colonias fronterizas y sabemos también que muchos fedallines se han retirado con vehículos recuperados de la ocupación, con blindados, con todo tipo de carros de combate que serán usados por la resistencia. Se está llamando a toda la unidad del pueblo árabe, desde el Sáhara Occidental y Marruecos hasta Yemen, el Golfo e Irak, a todas las fuerzas antiimperialistas del mundo a apoyar la resistencia y que hasta en el centro imperialista las fuerzas populares se organicen en solidaridad con Palestina y su lucha. Hemos recuperado otra vez la iniciativa después de décadas, en el aniversario de la victoria del ejército egipcio contra la ocupación del Sinaí por parte de Israel, y bueno, esta sublevación es el paletazo final que le quedaba a los colaboradores de la ocupación de la Autoridad Nacional Palestina, que es el Ministerio de Asuntos Indígenas de Israel, que desde los acuerdos de Oslo, bajo el eufemismo de los acuerdos de cooperación, lo que hacen es vender a la ocupación y a cambio de beneficios económicos mantenerse en el poder como subordinados de Israel y evitar la resistencia del pueblo palestino. Vienen momentos muy duros. Vamos a tener muchas pérdidas, va a haber mucho sufrimiento en nuestro pueblo, pero hemos recuperado la dignidad y vamos a luchar hasta el final. Pedimos que el mundo nos ayude. También en las horas inmediatas a este ataque de la resistencia palestina contra Israel, nuestro colaborador y analista internacional Daniel Lobato pues hacía un análisis de urgencia en Hispan TV, que escuchamos a continuación. Tenemos varios datos que hablan obviamente de la crudeza que se vive en estas horas. Según los datos oficiales que tenemos hasta el momento, la tormenta Al-Aqsa, como se ha denominado este accionar de parte de los movimientos de la resistencia impulsado por Hamas, hasta el momento al menos 700 israelíes han muerto y más de 2.000 han resultado heridos en este proceso. Y por parte de el pueblo palestino, 370 personas han resultado muertas, incluidos entre ellos niños y también mujeres. Más de 2.200 palestinos han resultado heridos también en estos ataques. Vamos a tomar contacto en estos momentos con Daniel Lobato desde Madrid para apoyarnos también en el conocimiento propio que tiene Daniel y de qué forma hay que ir leyendo este minuto a minuto en este proceso. Daniel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Osvaldo, es un placer estar contigo, con la audiencia y el equipo de Hispan TV en estos momentos. Bien, daba algunos datos someros respecto de esta segunda jornada, porque obviamente hemos estado pendientes también de lo que ha significado para cada una de las partes. Quiero partir contigo hablando un poco de cuál es el balance que podemos hacer hasta el momento. Hay varias cosas que se pueden ir digregando de este referido. ¿A qué voy? ¿Cuáles son las respuestas que han tomado las autoridades? ¿Cuál ha sido también el comportamiento de los medios de comunicación, principalmente en Occidente? Que allí también tenemos que profundizar y me interesa tu punto de vista. Pero partamos con lo siguiente. Tu balance respecto de estos hechos, esta escalada, ¿va a continuar? ¿Cómo has visto tú el tema de los apoyos que se han recibido hasta el momento? Bueno, el caudillo del régimen israelí, Netanyahu, ayer dijo, declaró, como habéis dicho, que Israel estaba en estado de guerra, pero omitió decir que estaba en estado de guerra por 75 años contra los indígenas palestinos, como toda invasión colonial por asentamiento de colonos apropiándose de la tierra de unos nativos en Norteamérica, en Australia, en otros puntos del planeta. Esas guerras son infinitas, o digamos que su duración acaba cuando los indígenas son exterminados definitivamente o recluidos en guetos que no molesten. Caso de Australia, caso de Norteamérica, pero no va a ser así el caso de Palestina. Y en el caso de Palestina, gran parte de esos indígenas, 2 millones hoy en el gueto, en la cárcel de Gaza, habían estado recluidos por 75 años en esa jaula después de haber sido desposeídos de su tierra, sus casas, que podían ver por encima del muro ocupadas por los colonos israelíes que les encerraron en la jaula. Y ayer, después de utilizar todas las formas de resistencia posibles, incluso las no violentas, exigir su derecho al retorno, como dice la legalidad internacional, su derecho al retorno al otro lado del muro, a sus casas, a sus tierras, ayer hicieron algo impensable, humillando y destrozando la invulnerabilidad supuesta, presunta, del régimen israelí en monitorización, vigilancia, seguridad, indestructibilidad de sus carros de combate. Arrasaron con la jaula, con la verja que les contenía, y arrasaron, como no podía ser de otra forma, con las fuerzas militares que les retienen a la fuerza dentro de esa jaula, incluidos, lamentablemente, y no hay que desearlo, pero lamentablemente probablemente algunos civiles, pero que no dejan de ser colonos israelíes que están ocupando y viviendo esa tierra de esos indígenas palestinos dentro de la jaula. Entonces, a partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, Netanyahu advirtió en 3 puntos también en esa declaración. Uno, que todos los indígenas que habían supuestamente invadido Israel, bueno, los palestinos no pueden invadir Palestina, su tierra, no es una invasión el pisar de nuevo su tierra, pero así lo calificó, esos palestinos serían de nuevo recluidos en la jaula, que ejecutaría una venganza, que ya veremos en qué se va traduciendo, de momento bombardeos masivos exterminando familias enteras, como los 20 integrantes de la familia Butaka hoy, incluidos bebés y niños, porque esa es una estrategia de Israel, exterminar familias enteras en Gaza. Y tercer punto, advirtiendo a Líbano, no dijo el nombre, pero a otros actores, terceros actores, que no se involucrasen en esta guerra. Eso es más un deseo, es un deseo tanto el exterminio de la franja de Gaza como el que no se involucren otros actores. No solo porque hayan proclamado esos actores, Líbano, Irak, posiblemente Yemen y otros muchos actores, Siria, etcétera, su deseo de sumarse a la guerra contra Israel si Israel eleva la masacre a términos inaceptables. Todo va, aunque sea lamentable decirlo así, va a depender de los números y, por supuesto, no va a poder ejecutar Israel una masacre como la de 2014, 2012, 2008, con miles de palestinos ejecutados, asesinados, masacrados en el gueto de Gaza. Eso ya no existe. En 2021 ya entabló una guerra por 10 días y la tuvo que cesar por quedarse sin defensa antiaérea, esa supuesta invulnerable cúpula de hierro. Y el pánico en la sociedad israelí es clave. La sociedad israelí, que ya estaba en una fase de temor y de miedo, disimuladamente huía hacia Europa con residencia en Europa, un pie en cada sitio. El pánico de la sociedad israelí ahora va a ser exponencial. Ayer vimos las calles de Tel Aviv completamente vacías, así de otras ciudades coloniales israelíes, y ese pánico se va a traducir a corto y medio plazo y a largo plazo en una huida masiva ya indisimulada. Entonces, el régimen israelí está en una encrucijada. No puede elevar la masacre, el genocidio, a pesar de la apelación al genocidio que hizo Netanyahu y que ha hecho también Estados Unidos, de liquídalos a todos, la antigua embajadora de Estados Unidos en la ONU, liquídalos a todos, Netanyahu, dijo esta antigua embajadora Nikki Haley en la ONU. Eso no lo va a poder acometer el régimen israelí por la situación geopolítica, por su propia debilidad militar. Tiene bombas atómicas, pero no las puede usar contra sí misma. Entonces, y los aviones contra los cohetes de Gaza, los cohetes de Líbano, etcétera, cayendo una lluvia de fuego sobre las ciudades coloniales, no lo puede acometer. Israel está en una encrucijada, acometerá masacres en estos días, pero masacres medidas. Y bueno, desde aquí, desde Wintifada, creemos que es importante pues también el informarse, el mantenerse informada e informado a través de canales distintos a los de la prensa hegemónica, pues controlados por el relato afín a las tesis de Israel. Y nosotros pues recomendamos algunos de los medios que solemos consultar. siempre pues instando a que se haga de los mismos también una lectura crítica e informada. El primer medio al que hemos acudido es la web de masarbadil.org, que es el movimiento de la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, un movimiento de izquierdas que aúna pues a palestinas y palestinos de la diáspora internacional y a los movimientos solidarios con Palestina. En las primeras horas, el pasado 7 de octubre, hacían un llamamiento a organizaciones, camaradas y movimientos de liberación a apoyar la valiente resistencia palestina. Masar Badil, el movimiento de la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, llama a sus organizaciones, simpatizantes, las masas de nuestro pueblo palestino, partidarios de la resistencia en la diáspora, aliados de las fuerzas y movimientos de liberación, así como a los comités de solidaridad con el pueblo palestino, a expresar su apoyo a la valiente resistencia palestina, izar la bandera palestina y las banderas de la resistencia, organizar manifestaciones, eventos populares y políticos y en los medios de comunicación para exponer los crímenes sionistas contra nuestro pueblo en la Palestina ocupada. En apoyo a la operación Aluvión de Al-Aqsa, anunciada por el comandante en jefe de las brigadas Al-Qassam, Abu Khaled Al-Deif, el movimiento subrayó en un comunicado urgente la necesidad de unirse a las vanguardias de la resistencia palestina que tomaron la iniciativa con todo coraje y capacidad en una batalla relámpago que sacudió los cimientos del enemigo sionista y que será inmortal y gloriosa. Lo que ocurre hoy es una página de luz y fuego que registra la resistencia en la historia de nuestro pueblo luchador. El movimiento llama a apoyar a nuestras masas y su resistencia en toda Palestina ocupada, exponiendo los crímenes de la entidad sionista contra nuestro pueblo en Cisjordania y Jerusalén, confrontando a los países y los gobiernos criminales y aliados de la entidad sionista y aquellos que participan o justifican los crímenes cometidos por el ejército de ocupación contra prisioneros y prisioneras en prisiones y centros de detención sionistas y la lucha continua para abandonar todos los proyectos de normalización en la región. El movimiento por la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina declaró que la valiente resistencia palestina comenzó un capítulo de batallas por la dignidad y el orgullo en los albores del 7 de octubre de 2023 y ahora está respondiendo a décadas de continuas y repetidas agresiones sionistas, estadounidenses y europeas contra las masas de nuestra nación árabe e islámica desde el océano hasta el Golfo y frente a las guerras de hambre y asedio que diseñadas por los Estados Unidos y sus agentes contra nuestros pueblos en la región, especialmente Siria, Líbano, Yemen e Irán. Bueno, este era el comunicado que hacía público este movimiento de la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, este movimiento de izquierdas internacional que aúna pues a las palestinas y palestinos de la diáspora. También hacían pública una declaración del escritor palestino y miembro del comité ejecutivo de este movimiento Masar Badil, Kared Barakat. Todas las masas populares palestinas en la patria y la diáspora y todos nuestros pueblos árabes están hoy detrás de las vanguardias de su valiente resistencia armada en Palestina y con nuestro pueblo en la Palestina ocupada hasta que la operación Diluvio de Al-Aqsa logre sus objetivos, lo cual fue anunciado por la dirección de la resistencia desde la Franja de Gaza a través de su líder Abu Khaled Al-Deif, considerando que la resistencia es el único representante legítimo del pueblo palestino. Khaled Barakat dijo en una reunión del movimiento Masar Badil, a la que asistieron pues cientos de partidarios y cuadros del movimiento, que nuestro pueblo no aceptará a partir de hoy la continuación del asedio a Gaza, ni mantener a sus prisioneros en cárceles y centros de detención del enemigo, no se someterá a los crímenes de los sionistas en Cisjordania y Jerusalén, y no aceptará que se ignore su voz en la diáspora ni los ataques racistas a los que está expuesto en todas partes. Bueno, también en las primeras horas del sábado hacía público un comunicado el Comité Nacional de Boicot. El Comité Central del Movimiento Internacional de Boicotes, Inversiones y Sanciones contra Israel. La complicidad la complicidad occidental con la brutal violencia del apartheid israelí aumenta la resistencia palestina y la solidaridad internacional. El movimiento BDS condena rotundamente los gobiernos de Occidente colonial por, una vez más, apoyar hipócritamente al apartheid israelí y adoptar su engañosa cronología de la violencia actual como si todo hubiese comenzado esta mañana con la poderosa reacción armada del pueblo palestino en Gaza. Esta cronología sesgada pretende ocultar la violencia colonial inicial del opresor y su intensificación durante décadas. El gobierno de extrema derecha israelí, el más racista, fundamentalista y radical de la historia, ha intensificado sin piedad su limpieza étnica, asedio, asesinatos, privación de libertad y humillación diaria de millones de personas palestinas indígenas en la Franja de Gaza y Cisjordania ocupadas, incluyendo Jerusalén Oriental. Creía que su barbaridad desenmascarada obligaría al pueblo palestino a rendirse sin más y aceptar la opresión como destino. Israel está embriagado de poder e impunidad como resultado de la incondicional complicidad, financiación y armamento de Estados Unidos y Europa, la vergonzosa normalización y alianzas militares con dictaduras árabes y la complicidad de la autoridad palestina. Por ello, el régimen de Netanyahu consideró que era el momento de enterrar la cuestión palestina de una vez por todas. Ignorando este contexto clave, las voces de Occidente nuevamente están condenando los ataques violentos palestinos contra Israel. Entrecomillado lo de ataques violentos. Independientemente de cómo las personas en todo el mundo entiendan la resistencia armada y cómo la regule el derecho internacional, no pueden sino estar de acuerdo con el educador brasileño Paulo Freire, quien dijo: con el establecimiento de una relación de opresión, la violencia ya ha comenzado. Nunca en la historia la violencia ha sido iniciada por los oprimidos. La violencia la inician quienes oprimen, quienes explotan, quienes no reconocen a los demás como personas, no quienes son oprimidos, explotados y no reconocidos. Puesto que la opresión es la causa fundamental de la violencia, para abarcar toda la violencia inicial y continua de quienes oprimen y la resistencia reactiva de quienes son oprimidos y oprimidas, debemos actuar para acabar con la opresión. Como se demostró en la lucha sudafricana que desmanteló el apartheid en este país, exponer y acabar con la complicidad estatal, corporativa e institucional con el régimen de 75 años de Israel de colonialismo, de asentamientos y apartheid, especialmente a través de las tácticas de boicot, desinversión y sanciones, son las formas más éticas y estratégicas de solidaridad internacional para acabar con toda la opresión y toda la violencia. Solo así podremos alcanzar la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad. Bueno, esto eran declaraciones de distintos agentes, como el movimiento Bashar Badil, el movimiento BDS, pero nos hemos querido acercar también a la web de Hispan TV, un medio de prensa iraní, pues con una línea editorial pues alineada, próxima a las tesis de Hamas. ¿Qué noticias publicadas en las últimas horas? Nos hablaba ya de 510 muertos en la Franja de Gaza. Autoridades sanitarias palestinas han declarado para la agencia de noticias Al Jazeera que de los 510 muertos, 91 son niños y 61 mujeres. Además, señalan que más de 2.750 personas han resultado heridas durante la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza en las últimas horas. En un reporte anterior, la Media Luna Roja Palestina informaba de 465 palestinos, entre ellos 78 niños y 46 mujeres, que habrían muerto por los ataques indiscriminados del régimen israelí contra la Franja de Gaza. El domingo, el canciller palestino Raed al-Maliki denunciaba que el régimen de Israel está matando a todos los palestinos en la Franja de Gaza. Hay que frenar la actual agresión israelí contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza y evitar que esta maquinaria de guerra continúe destruyendo y matando a todo palestino en Gaza, informaba el domingo el Ministerio de Exteriores palestino en un comunicado. También Médicos Sin Fronteras denunciaba haber sido atacados por bombardeos israelíes en Gaza. La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras pedía ayer domingo a todas las partes del conflicto que respeten la inmovilidad de las instalaciones médicas, los vehículos y el personal, mientras indicaba que los hospitales necesitan medicamentos debido a los numerosos pacientes heridos. Ahora mismo no se pueden utilizar ambulancias porque están siendo atacadas por la aviación. Uno de los retos a los que se enfrenta el personal médico en la zona es la falta de opción segura para trasladar a los pacientes a los centros de salud, escribió Darwin Díaz, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Por su parte, Ayman Al-Yarocha, coordinador adjunto de la ONG Médica, dio a conocer en la misma red social, en Twitter, que los hospitales están abarrotados de heridos, faltan medicamentos y material médico y escasea el combustible para los generadores. Médicos Sin Fronteras ha preparado una donación de medicamentos para los hospitales gazatíes. Por su parte, leemos en Hispan TV que el ejército israelí ha reconocido la muerte de 73 soldados como consecuencia de la operación Tormenta de Al-Aqsa. El ejército israelí ha publicado los nombres de 16 soldados adicionales que murieron durante la infiltración de los combatientes de Hamas a los territorios ocupados. El ejército israelí ha añadido que las familias de los soldados muertos ya han sido informadas. A su vez, el diario israelí Yediot Aronot ha dado a conocer que el número de sionistas abatidos en la operación Tormenta de Al-Aqsa ascendió a 1,000. Bueno, estas son las noticias que recogíamos de esta última mañana a través de la web Hispan TV, el canal en castellano de Irán. Y noticias que vamos a analizar en los próximos minutos de la mano de Musa Basir, nuestro colaborador, periodista originario de la Franja de Gaza, periodista y traductor que ha sido además prisionero político palestino y que se ha prestado a atender a nuestra llamada y hacer un análisis de urgencia de los acontecimientos de este pasado fin de semana. Le llamamos en unos segundos mientras os dejamos escuchando un tema de la artista francesa Kenny Arcana, La Rage du Peuple, La Rabia del Pueblo, Kenny Arcana. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada en este programa especial de urgencia, habida cuenta de que, como ya os advertíamos, pues el programa de hoy lo hemos debido de modificar a última hora a cuenta de los acontecimientos del pasado fin de semana, que analizamos a continuación de la mano de Mousab Bassir. Mousab Bassir es periodista originario de la Franja de Gaza, es además expreso político palestino, es periodista, traductor y colaborador habitual de nuestro programa, que pues bueno, supongo que estará siguiendo muy de cerca desde Ejea de los Caballeros, donde vive actualmente, pues los acontecimientos en su Gaza natal. Mousab, arratsaldeon. Hola, buenas. Bueno, pues en primer lugar, y antes de entrar al análisis de la situación, ¿qué sabemos hasta este momento de los acontecimientos que se desencadenaban en la mañana del pasado sábado y hasta el día de hoy? ¿Cómo están las cosas? Bueno, es el caos total. Ahora mismo, justo antes de entrar, hubo dos bombardeos masivos indiscriminados en el campo de refugiados Shatta y en el campo de refugiados Jabalia, en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza. Hasta ahora no se sabe exactamente cuántas víctimas han caído de eso. Son bombardeos en barrios residenciales muy densos. Se sabe hasta ahora que tenemos a 91 niños muertos en bombardeos israelíes. Mientras tanto, sigue los grupos armados que pertenecen al brazo militar de Hamas y de la Yihad Islámica siguen llevando sus combates en diferentes puntos más allá de la línea divisoria. Israel de momento no ha formado su gobierno de guerra, pero es muy probable que eso sea durante las próximas 24 horas. Está muy claro por el momento las cosas siguientes. Uno, que el régimen de Israel quiere entrar con sus tropas e invadir la Franja de Gaza, pero eso después de acabar con los grupos que están activos dentro del territorio ocupado por Israel, el 48, es decir, dentro de las localidades israelíes. Dos, está claro que Israel quiere coger el máximo de apoyo internacional para esa operación. Tres, que hubo un fracaso total de todos sus sistemas de guerra cibernética de guerra electrónica, debido a las medidas que utilizó el brazo militar de Hamas, que contaba con tecnología iraní, y eso explica por qué Estados Unidos ha enviado al grupo de ataque liderado por el portaavión Gerald Ford, que cuenta con diferentes medidas de guerra electrónica. Los medios israelíes llevan haciendo tertulias abiertas en las radios y las televisiones, y siguiéndolas desde el día 6 hasta ahora, siguiendo solo la cadena oficial y las dos cadenas mainstream laicas que abogaban contra la extrema derecha sionista, yo no estoy hablando de cadenas de colonos, no estoy hablando de cadenas extremistas, y siguiendo también las radios, radio oficial, radio del ejército israelí, veo que se repite un campo semántico muy preocupante. Este campo semántico se resume en las frases siguientes. Os pido atención. Uno, tenemos que recoger todo el apoyo internacional posible. Dos, tenemos que aniquilar la base del terrorismo en la Franja de Gaza. Tres, estamos frente a un enemigo que nos quiere matar a todos. Cuatro, hay que aniquilar a Hamas. Cinco, hay que mantener un libre acceso y acción militar en la Franja de Gaza, igual como en Cisjordania. Todo eso se repite como un disco sin parar para movilizar a la opinión pública israelí para la próxima invasión. Y me temo mucho, mucho que estemos frente al peor fase del proyecto sionista en términos de pérdidas de civiles palestinos desde la guerra de 1967. Has apuntado varios temas en los que me gustaría profundizar, Mousab. En primer lugar, hablabas de, pues bueno, del el potencial bélico de Israel. Se jacta de ser, pues, uno de los ejércitos más mortíferos del mundo, y se jacta también de tener uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. A pesar de eso, no han sido capaces de prever un ataque de estas características sin precedentes, yo creo que en la historia de Palestina. Y por otro lado, ¿con qué efectivos cuenta la resistencia palestina? En principio ha sido, pues, Hamas quien ha reivindicado la autoría de este ataque contra Israel, pero ¿con qué fuerzas cuenta dentro de Palestina? ¿Qué posicionamiento toman otras facciones políticas, como por ejemplo la izquierda palestina? ¿Y con qué fuerzas cuenta también en el exterior? Llamaba Hamas, pues, a otros grupos de la resistencia armada, como Hezbollah, a unirse a esta ofensiva contra Israel. ¿Con qué fuerzas cuentan unos y otros? El supuesto mayor ejército con mayor capacidad bélica y mortífera del mundo y la resistencia palestina. Mira, en términos muy breves y concretos, será imposible para cualquier servicio de inteligencia en el mundo entero prever un ataque como eso, porque no se trata de un ataque por un ejército regular que puedes tú ver y notar que están amasando tanques, amasando aviones, porque se fueron con motos, se fueron con 4x4, con vehículos buggies, incluso con parapentes, se fueron con lanchas, y convocar ese tipo de medios que son ligeros y no cuesta mucho tiempo. Rápidamente se amasan, y esconderlas también es una cosa muy fácil. Eso es una cosa. Segunda cosa, Hamas, cuando lanzó su ataque, al analizarlo, es muy parecido a la maniobra que hizo Hezbollah hace dos meses y a diferentes tipos de maniobras que hace la Guardia Revolucionaria iraní. Y claramente, si no fuera por la tecnología iraní, jamás no pudo lanzar esa guerra electrónica cibernética que acompañó el movimiento de combatientes. Porque, ¿qué pasó? Imagínate, en mínimo un radio de 40 kilómetros donde se encuentra el comando principal del ejército israelí en el sur de Palestina, mínimo 8 bases, mínimo 4 estaciones de guerra electrónica a lo largo de la franja de Gaza. Todo eso se paralizó, siguió paralizado desde las 5 de la mañana del día del 7 de octubre hasta las 10 de la mañana del 7 de octubre. Y no había ninguna capacidad de establecer comunicación por radio entre las unidades israelíes. Por eso rompieron. Los milicianos palestinos, se estima que 4.000 participaron, 4.000 en total, prefiero, dentro del lado israelí y dentro del lado palestino, y entraron y rompieron muchas bases y no había ninguna alarma. Entonces era muy fácil tomar control. Y claro, con el efecto shock, el ejército israelí se paralizó. Pues, mataron a muchos soldados, capturaron a otros más y muchos escaparon. Y hasta ahora se cree este caos. Y eso, pues claro, jamás finalmente, como he dicho, cuenta con este apoyo tecnológico. También utilizaron drones kamikaze, munición merodeadora, y también drones de reconocimiento que daban apoyo operacional a los grupos que servían como ojos por encima para que vayan escapando de un sitio a otro sin poder pillarlos por las unidades israelíes. Y rompieron estaciones de policía, y eso es una cosa muy grande. Israel, pues no le falta el fuego, ha perdido la guerra cibernética tecnológica, eso que es un golpe muy considerable, eso, y los socios tecnológicos como Raytheon y como Lockheed Martin, que de hecho son ellos que fabrican los sistemas de guerra electrónica cibernética que están en el US Gerald Ford, el portaavión, son los mismos socios de la empresa de industria aérea, Rafael, el Elbit Systems, que son los proveedores de estos sistemas al ejército israelí. Eso no significa que hay algo definido, que va a haber una pérdida también americana, pero lo que quiero decir con eso, que el armamento americano que viene, armamento tecnológico, precisamente, no es de una gama superior a lo que tenían los israelíes. Tampoco yo quiero decir con eso que Israel va a ser derrotada, porque eso no es objetivo, porque Israel sigue siendo la parte superior. Es una guerra muy asimétrica, pero también hay que, bueno, es una guerra, es una palabra para un poco intentar describir la cosa, pero no es una guerra, estamos todavía bajo un colonialismo y lo que pasa es un tipo de estallido, no se puede llamarlo a una guerra o una ofensiva y contraofensiva. Y ahí entonces podemos decir que lo peor está por llegar, y se nota que Israel quiere que el total de las víctimas palestinas sea más, y desgraciadamente todos los indicadores dicen que lo va a hacer. Solo una cosa muy importante de subrayar, en el ataque de las facciones palestinas, sobre todo Hamas, de segundo grado de la yihad islámica, los de la izquierda palestina no tienen ni la capacidad ni la organización, y su liderazgo burgués, que no quiere luchar, se acostumbró mucho a hacer ONGs y llevar gorbatas, desgraciadamente, esa realidad amarga. Entonces, en toda esa escena, como te he dicho, las facciones palestinas, digamos, a ver, aquí yo me olvidé un detalle muy importante, en estos ataques, entonces hubo unas diferentes actitudes, hubo una invasión de vídeos, y vemos que la actitud era heterogénea. Hubo unas actitudes de caballeros de verdad, pero también unas actitudes que son crímenes de guerra, que fueron cometidos también por grupos palestinos en el lado israelí. Pero enfocar solo en eso puede llevar a conclusiones erróneas, porque aunque se cometieron crímenes de guerra, tenemos que saber por qué hemos llegado a eso y por qué hemos llegado a este estallido. No podemos decir que el Ejército de Liberación Nacional Argelino es un criminal de guerra porque se cometieron crímenes contra colonos franceses, sin hablar de 132 años de colonialismo francés que llevó el pueblo argelino al hartazgo. Y lo mismo aplica en muchos contextos, incluso el contexto palestino. Hablabas, Musab, de la terminología que está empleando pues en estos días Israel, que está pues dedicando todos sus medios de propaganda a alimentar su relato, y en la prensa internacional, en la prensa europea y en concreto en el Estado español, ¿cómo ves el tratamiento que se le está dando a la información? El hecho de victimizar a Israel, obviando que lleva una trayectoria de un siglo de ocupación sobre el pueblo palestino y de masacres y tragedias constantes contra el pueblo palestino, la terminología de instar a las partes a cesar las hostilidades, en fin, esos términos en los que se emplea la prensa europea, ¿cómo valoras el tratamiento que se le está dando a la información? Desgraciadamente, el público en España, el público en Europa, no tiene periodismo. Son pocos medios que no llegan porque les falta capital. Lo que están tratando los medios españoles en general es algo, como dijo el físico Wolfgang Pauli, es algo que ni siquiera llega a la altura del error. Es una cosa espuria, que falta mucho profesionalismo, que falta mucho sentido común, y es alinearse totalmente con la narrativa sionista. Y finalmente, al fin y al cabo, estos señoritos que están en muchos platós, que venden sensacionalismo, viven en una burbuja, el burbuja de la narrativa del señor blanco, y no quieren enterarse que están totalmente a la margen de lo que está pasando, para no decir otra cosa. Se prevén, Musab, unos próximos días y unas próximas jornadas pues muy, muy duras y muy sangrientas. Nos lo comunicaba Ray Surani, el director del Centro de Derechos Humanos de Gaza, en las primeras horas de este estallido de violencia, que se prevían unas jornadas muy duras y muy sangrientas en la franja de Gaza. ¿Cuáles son tus augurios para los próximos días y qué se espera también de la comunidad internacional, de la comunidad del movimiento solidario con Palestina, que me consta pues que en todos los lugares está preparándose para movilizarse y salir a la calle a apoyar la resistencia al pueblo palestino. ¿Qué se augura para los próximos tiempos? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, a nivel interior vamos, son una bola de nieve que va a seguir creciendo. Es una guerra sangrienta, no se puede describirla con otras cosas. Es probable que, a ver, repito, se prevé, como lo sabemos todos, un periodo larguísimo de sangre y fuego por parte de Israel, sobre todo. A nivel internacional, pues ya sabemos, Estados Unidos ahí está para abastecer el ejército israelí con lo que falta de munición, y eso lo hicieron en operaciones menores. En una guerra como esa, agresión grande declarada como esa, va a ser aún más. El movimiento de solidaridad con Palestina está siempre atento, pero los métodos de comunicación tienen que ser aún desarrollados. Y es una cosa que no sea fácil, por un lado, por otro lado, por tener la imagen y el vídeo presentes en redes sociales, se puede igual hacer una cosa. En cuanto al resto de lo que se llama la comunidad internacional, nada, van a seguir con su hipocresía, y vamos a ver a los mismos señores que están defendiendo el derecho innegociable, por supuesto, del pueblo ucraniano a defender lo que tiene que defender. Vamos a ver qué van a decir con el pueblo palestino. No van a decir nada. Es otra hipocresía, es falta de credibilidad. Y en este contexto hay que señalar una cosa, que la Unión Europea, Europa, no quiere darse cuenta de dos realidades. Uno, que están fuera de la carrera tecnológica, fuera, y segunda, fuera de la carrera armamentística, y por lo tanto no es una potencia, una superpotencia, sino son estados potentes dentro de su territorio, y por lo tanto no pintan nada en el conflicto. Lo mejor que se puede hacer es decir las cosas de manera coherente, pero en Palestina no se mira mucho eso. La comunidad internacional, entre comillas, ha suspendido muchos exámenes. No ha recibido ninguna prueba. La única esperanza es contar sobre el sentido común de la gente normal y corriente como nosotras. Pues yo creo que nos queda desde la prensa libre, desde la gente que trabajamos en los medios alternativos, desde el movimiento de solidaridad con Palestina, pues mantener viva la batalla del relato, ¿no? Y instar totalmente también a la gente a informarse a través de otros canales y a través de otros medios que no sea la prensa hegemónica, alineada al relato de Israel, ¿no? Y bueno, pues mantener el relato de que la resistencia palestina es legítima. Cualquier pueblo bajo ocupación tiene derecho a la resistencia, y esto es un acto de resistencia, sin precedentes por su calibre, pero legítimo por parte de un pueblo que lleva 100 años de ocupación y 100 años asistiendo a cómo lo van exterminando poco a poco, ¿no? Entonces, pues desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo palestino, y esperamos, Musab, seguramente en las próximas jornadas serán muy intensas, volver a contar con tu colaboración en los micrófonos de Wintifada. Siempre cuando haga falta. Eskerrik asko, Musab, y hasta la próxima. Agur. Agur. Uilek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está en la actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari, stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en este programa especial que dedicábamos hoy a analizar los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza, este estallido de la rabia del pueblo palestino, asediado y rodeado en la Franja de Gaza, donde 2 millones de personas pues ven perder su vida diariamente, si eso se le puede llamar vida, y que han ejercido su derecho legítimo a la autodefensa y a la resistencia en un acto sin precedentes. En apoyo a la resistencia palestina, en apoyo al pueblo palestino y en exigencia del boicot internacional a Israel, se han organizado movilizaciones, concentraciones y manifestaciones en todo el mundo. Aquí en Euskal Herria las citas serán hoy lunes a las 6:30 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Iruña. En Gasteiz la cita será el próximo miércoles día 11 a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca. En Donostia la cita será mañana martes día 10 a las 7:30 en el Boulevard. Y en Bilbo mañana martes día 10 a las 8 en Areatza. Solo nos resta pues pediros que os informéis y que acudáis a canales fuera de los circuitos de la prensa hegemónica afín a al relato de Israel. Que acudáis a la prensa libre, que hagáis una lectura crítica de la prensa y que acudáis a participar en las movilizaciones. Seguiremos en los próximos días, seguramente, pues analizando todos estos acontecimientos en Wintifada, en las ondas libres de Alabedi y la Euroguita Masazpi Ratia. También en Granada, en las ondas de Radio Almaina. Y en las redes, en comitéinternacionalista.org, en alabedi.eu y en Facebook, en Wintifada y Ratia. Datorren aster arte, gaiztuak izan, agur! Sur ce monde, la résistance de demain, à la veille d'une révolution. J'ai...